Hay muchas proyecciones para el año que viene porque, bueno, por otro lado eso, creció muchísimo la participación y la participación comunitaria, ¿no? Y con los vecinos y las vecinas del Haciéndose Bermejo, haciéndose cargo, ¿no?, del lugar, digamos. Exacto, ¿no? Ayer hablaba con una vecina, me decía, todos tenemos que participar, dice, porque esto no, a veces pareciera que el predio, el galpón, no era de nadie, pero era de todos, ¿cómo es?, me decía, ¿no? Y bueno, es eso, hacerse cargo y ponérselo ahí al hombro y empujar, y bueno, y ha sido mucho de eso, y se van abriendo nuevas perspectivas. Queremos abrir el año que viene el área más productiva del Centro Cultural. Van a ver, seguramente ya en enero, febrero, probablemente, algunos talleres de conservas, ¿sí?, que vamos a articular con otra organización. Se quiere armar la textil, que ahí hay varias mamás interesadas, porque empieza a pasar eso, uno empieza, ya no es el espacio que es solo, bueno, llevo a mi nena tela, ¿no?, sino que también la mamá empieza a ver que se tiene que involucrar. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Y después en ese qué hace falta también empezar a compartir cosas más cotidianas. No llegamos a fin de mes, ¿no? Ha sido esa frase la hemos venido visualizando durante todo el año, principalmente en esta última etapa, y bueno, y hay que empezar a organizarse. Entonces no llegamos, bueno, también este espacio tiene que ser para eso, exacto, para que entre todos, bueno, veamos que puede haber otra manera. Y esa es la propuesta. Nosotros tampoco estamos ajenos a esta realidad de que están viviendo otros compañeros de otros centros culturales, y también nos pasa esto, ¿no?, que estas políticas sacan a todos los fachos y fachas que tenemos adentro, ¿no? Entonces, en vez de ver que hay un espacio en tu barrio en el que podés ser parte, como lo está haciendo en el caso de La Lagunita la mayoría de los vecinos, sí, hay un par, dos, tres, cuatro, cinco, que prefieren decir, ah, no, mirá los ruidos, mirá esto, mirá lo que han hecho, mirá, ¿no? En vez de cruzarse, interiorizarse, decir, a ver, ¿qué podemos hacer?, ¿no? A ver en qué me puedo sumar o dar alguna propuesta. Eso obviamente que también sucede. O ir a ver si están con la música al palo a las 5 de la mañana, ir a decir, claro, che, ¿qué pasó? No, exactamente. Llamar a la policía, sí, digamos. Esa no es bueno, el camino. Exactamente. A nosotros esa no, porque de hecho, como un acuerdo que hicimos con los vecinos fue no hacer fiestas, excepto con excepción del carnaval, que es una fiesta que ha sido propuesta por los mismos vecinos. Entonces ahí sí hay fiesta en la madrugada, ¿no? Pero no hacemos ninguna fiesta en la madrugada, pero a veces, qué sé yo, si han empezado algún evento a las 4 de la tarde, algún vecino, alguna vecina le puede molestar un día sábado, un día domingo, pero quizá alguno puede decir, no, son las 4 de la tarde, quiero dormir un poquito más. Es eso, cruzarse, decir, mirá, se puede bajar, se puede regular, o, ¿no?, acordar. Charlemos, ¿no? Negociemos, juntémonos. Claro, esa es la construcción. No, las denuncias y todas estas cuestiones, que es lo que nos están queriendo de alguna forma vaciar a los centros culturales. Obviamente que no se va a lograr eso, pero bueno, eso también sale y es parte también de estas políticas que sacan esas cuestiones de algunos sectores, ¿no?